¿Alguna vez se ha hallado en una situación difícil y tan compleja que en algún momento pensó que en realidad no había ninguna salida? Cuando nos vemos en una situación así, todo lo que quisiéramos hallar es una puerta de esperanza. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera el ejemplo de David y cómo él reaccionó cuando se halló en una situación así. Continuando con su nueva serie, Esperanza, un ancla para la vida, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Esperanza en Dios. No recuerdo que haya habido un tiempo en mi vida cuando el asunto de la esperanza haya sido más necesario que los tiempos que estamos atravesando. No se puede encender el televisor o la radio y oír las noticias sin empezar a sentirse deprimido, desalentado, y como si lo único que quedara fuera abandonar toda esperanza. Desde luego, este mundo es un mundo caído y sufre las consecuencias del pecado, pero en todo eso, el Señor siempre nos presenta una puerta de esperanza. Vamos a hablar de eso en este mensaje que concluiremos el día de mañana. Vamos a disfrutar hablando de esto. Usted recibirá una voz de aliento conforme consideramos el tema Esperanza en Dios. Durante este mes, estoy enseñando las lecciones que constan en un libro que ya está en circulación en todas partes. El libro ya está en español y se titula Esperanza, un ancla para la vida. El libro contiene mucho más material del que podemos incluir en el programa radial que, necesariamente, nos obliga a recortar el material debido al tiempo que disponemos. Ordene su ejemplar hoy. Un judío amigo mío tenía una empresa exitosa que había levantado de la nada. Siempre había soñado que un día se la dejaría a su hijo. Se enorgullecía en el hecho de que era una de aquellas empresas de padre e hijo, era un buen negocio y prometía mucho. Su hijo era el sueño de todo padre, atlético, guapo, con una personalidad carismática. También era muy alocado. En más de una ocasión, mi amigo sacudió su cabeza y se preguntaba si el muchacho algún día maduraría lo suficiente como para encargarse de la empresa cuando llegara su tiempo. Un día, sin embargo, se enteró de que su hijo no tenía ninguna intención de esperar hasta que le llegara su turno. Según lo entiendo, el rebelde emprendedor se puso a hablar con los empleados de la compañía y uno por uno los persuadió para que creyeran que les iría mucho mejor si él estuviera en la gerencia de las cosas en lugar de su padre. Se infiltró en la junta administrativa por un periodo de tiempo y en un día dado, cuando se reunió la junta, aunque usted no lo crea, ellos quitaron de su puesto al viejo y pusieron al hijo en su lugar. Un par de sus verdaderos amigos fueron a verlo y le ayudaron a limpiar la oficina. No había nada que él pudiera hacer. Su hijo había tramado el golpe y, aunque usted no lo crea, lo había conseguido. Ahora el hombre era el extraño. Ni siquiera podía entrar en los edificios que había construido con el correr de los años en que había dirigido la empresa. Rentó un espacio de oficina al frente y ahí se quedó sentado por horas, mirando por la ventana a lo que había sido en un tiempo suyo, lamentando la defección de su propia carne y sangre, sintiéndose tan impotente y desvalido como podría sentirse cualquiera. Mi amigo judío se llamaba David. El nombre de su hijo es Absalón. Cambié unos cuantos de los detalles para mantenerlos en ascuas, pero la trama básica es la misma. Absalón se sentaba a la puerta de la ciudad y a todos los que entraban y salían de la ciudad en donde su padre era rey, les decía que les iría mucho mejor si ellos tuvieran un dirigente más accesible. Los persuadió a que creyeran que eso era verdad y literalmente se infiltró en las Fuerzas Armadas y consiguió que lo siguieran unos cuantos de los líderes militares clave. David tuvo que salir de la ciudad con unos cuantos de sus amigos más íntimos. Los detalles geográficos que se nos dan en el Salmo 42 señalan el hecho de su situación. Tuvo que cruzar el río Jordán, al otro lado del valle, tal vez a las montañas de Moab y miraba hacia atrás a lo que en un tiempo fue suyo y lamentaba su pérdida y lamentaba la defección de su hijo y se sentía muy solo y abandonado por Dios, privado de la presencia de Dios, privado de adorar en el templo, alejado de su propio hijo. Lo que él pensaba y cómo lidió con este tiempo en su vida ha quedado anotado en estos dos salmos. Ahora, tengo que decirles que los salmos 42 y 43 van juntos. Espero que eso no les sorprenda porque parece como que hubiera una división de capítulos, pero permítame recordarle que la división de capítulos en la Biblia no es inspirada. La palabra de Dios es inspirada. Cada palabra de la palabra de Dios es inspirada, pero la división de los capítulos fue hecha por el hombre. De hecho, corre una vieja tradición que dice que la manera en que eso sucedió fue que un monje estaba llevando el manuscrito de traducción de la Biblia al inglés para su producción final. Iba a caballo y cuando llegó al lugar donde debía entregarla, hallaron que había una pluma en las alforjas y que se había regado la tinta por todos los manuscritos y al llegar al impresor pensaron que era la división de capítulos y así la pusieron. Por supuesto, eso es algo exagerado, pero a veces cuando se lee la división de capítulos uno se pregunta, ¿por qué hicieron eso? Porque en realidad esta división no pertenece a ese punto. Los Salmos 42 y 43 van juntos. Una de las razones clave para creer eso, si observan en la Biblia, notarán que hay un versículo que se repite tres veces en los dos Salmos, dos veces en el Salmo 42 y una vez en el Salmo 43. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora bien, el subtítulo de Salmo dice que es un Salmo que está dirigido al director del coro y dice que es un masquil de los hijos de Coré. La palabra masquil en el hebreo significa un Salmo de enseñanza. Los Salmos 42 y 43 son una enseñanza de David para ayudarnos a aprender cómo hacerle frente a nuestros días aciagos. Ya les mencioné un libro escrito por Martin Seligman titulado Optimismo Aprendido. El escritor dice que cuando aprendemos a sentirnos sin esperanza, nos decimos nosotros mismos tres mentiras en cuanto a nuestra situación. Nos decimos nosotros mismos que lo que nos está pasando es personal, que es extenso y que es permanente. Lo que quiere decir con eso es que cuando nos sentimos en desesperanza, como David lo estaba, como a veces nosotros estamos, nos decimos nosotros mismos algunas cosas. Hablamos con nosotros mismos y nos decimos, ¿qué es lo que me pasa? Vamos, voy a decirles algo. Yo soy la única persona en el mundo que ha atravesado esto y esto es una especie de vendetta personal de Dios contra mí. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me has olvidado? Dice David. Y luego nos decimos que es extenso. Con eso el escritor quiere decir que hay una cosa que anda mal en nuestra vida y que ha afectado a todo lo demás que está pasando en nuestra vida y toda nuestra vida está de cabeza simplemente porque una cosa anda mal. ¿Alguna vez se ha hallado en una situación así? Usted está atravesando tiempos difíciles y se oye usted mismo diciéndose, ¿sabes? Toda mi vida es simplemente un gran caos. Bien, probablemente no sea cierto. Quiero decir, puede haber algún rincón de su vida que en realidad es un gran caos, pero toda su vida no es un gran caos. Y luego, la peor mentira que nos decimos nosotros mismos para sumirnos en la desesperanza es que nos decimos que es permanente, que es horroroso, que es malo y que jamás las cosas mejorarán. Para cuando acabamos de decirnos esas mentiras y nos hemos apropiado de ellas, quedamos sin esperanza, nos sentimos desvalidos. Y al leer este Salmo, uno no puede dejar de percibir que David está lidiando con esta situación. Él se siente exactamente de esta manera. Se siente sin esperanza e impotente. Y lo que me gustaría hacer hoy, si pudiera, es animar nuestros corazones tomando estos dos salmos que David compuso durante la defección de su hijo Absalón y la pérdida momentánea de su reino y ver lo que podemos aprender en cuanto a la esperanza que nos ayudará. Porque estoy aquí para decirle hoy que cualquiera que sea su situación no es permanente, no es extendida y le aseguro, no es personal. Dios quiere que usted tenga esperanza. Pienso que tal vez la mejor manera de hacer eso es decirles que al estudiar estos dos salmos, me parece que hay un número de paradojas que me intrigan, cosas que parece casi contradictorias en virtud de que se las presentan juntas. Quisiera darles tres de ellas porque esto nos ayudará con algo en lo cual fijar nuestros pensamientos. La primera paradoja es esta: la esperanza está más viva cuando todo lo demás parece sin esperanza. La desesperanza se agazapa detrás de la esperanza, tal como el lado oscuro de la luna está detrás de la cara que brilla. La esperanza responde a la desesperanza de la manera en que el sol resplandece a la oscuridad de la noche. La persona que acaba de perder su empleo, la mujer cuyo esposo se ha ido, o la pareja cuyo nene nace con un defecto, todos tienen los mismos sentimientos. La primera reacción virtualmente casi siempre es desesperanza. Algunos lo expresan de esa manera. Dicen que se sienten como si acabaran de saltar de un precipicio sin saber cómo luchar contra la desesperanza que los arrastra hacia abajo como la gravedad hasta el fondo. Pero quiero decirles algo que es muy singular en la palabra de Dios y que es la esperanza. La verdadera esperanza siempre brota de la desesperanza. Pablo les escribe a los romanos y en la carta a los romanos, capítulo 8, versículos 24 y 25, dice, y escuchen con atención, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Presten atención a su lógica. Si vemos lo que esperamos, ya no es esperanza. Dice que si uno ya tiene lo que espera, no tiene esperanza porque ya lo tiene, ¿verdad? Pero la esperanza que no se ve hace que uno persevere esperándolo. Así que presten atención a su lógica. Hay un sentido en el cual, si usted quiere tener esperanza, tiene que haber un lugar en donde ella encaje, y la esperanza encaja mejor donde no la hay. Esto no es hablar en doble sentido, no es lenguaje que confunda, es simplemente decir que si uno ya tiene lo que espera, no necesita esperarlo. Pero para la persona que está en la situación en que se halla David, que parece que ha perdido toda la esperanza para su vida y su futuro, la esperanza brota en el contexto de la desesperanza. Todos los expertos concuerdan, y no es solo la palabra de Dios que enseña eso. Los expertos en medicina nos dicen que es verdad. Leí esta semana una revista que dice que la esperanza empieza cuando los recursos personales se agotan. Otro dice que la esperanza que es verdadera empieza solo en una situación que lo tienta a uno a la desesperanza. Un estudio halló que el ingrediente más importante que se necesitaba para sobrevivir los campamentos de muerte de los nazis era la esperanza ciega, desnuda, que se define como siendo la clase de esperanza que una persona tiene cuando, humanamente hablando, no puede haber ninguna razón para esperar nada. Ahora, escuche con atención. La esperanza está más viva cuando todo parece sin esperanza. Al observar en la Biblia, verán en estos dos salmos las palabras de desesperanza que brotan de la boca de David. Versículo 5 del capítulo 42, versículo 6 del capítulo 42, versículo 11 del capítulo 42, versículo 5 del capítulo 20. David dice, mi alma está abatida y turbada dentro de mí. Versículo 3 del capítulo 42, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Versículo 4, derramó mi alma dentro de mí. Todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Versículo 7. ¿Por qué te has olvidado de mí? 42.9, 43.2. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? 42.9, 43.2. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? 42.10. Estas son las palabras de un hombre cuyo espíritu ha sido quebrantado y que se siente sin esperanza en cuanto a su situación. Mira a su alrededor y parece que incluso Dios lo ha abandonado. Y todos sus amigos vienen a él y le dicen, David, David, ¿dónde está tu Dios ahora? Está siendo ridiculizado, siente el rechazo y siente remordimiento en su alma. Permítanme decirles algo. Lo que acabo de leerles es una sección de las Escrituras, pero estos dos capítulos hablan de esperanza porque, como ven, la esperanza brota de la desesperanza. Esto me lleva a insertar aquí algo que pienso que es muy importante que oigamos, porque ustedes no siempre oirán esto desde el púlpito. Es posible ser un buen cristiano, amar a Dios con todo corazón y con todo, sentir todas las emociones de la depresión y desesperanza. Y sí, en última instancia, eso es resultado del pecado, porque todo mal es resultado de lo que sucedió en el huerto del Edén, pero no necesariamente el resultado en particular de algún pecado en su vida. He leído libros y oído sermones en donde algunos, y pienso que con buenas intenciones, se han puesto detrás del púlpito o escrito en sus libros que si uno se deprime, se debe a algún pecado en la vida y necesita examinar el corazón e identificar el pecado, y cuando logra sacar de su vida ese pecado, la depresión desaparecerá. Cuando leo eso, hallo mucha dificultad para explicar algunas de las cosas que he leído en las Escrituras y algunas de las experiencias que leo en cuanto a algunas personas grandes que han vivido desde los días bíblicos hasta hoy. Me hace recordar a Moisés, huyendo de la justicia, vagando por el desierto, viejo y olvidado, desalentado. Me hace recordar a la piadosa Ana, desalentada, que no podía ni comer, víctima de comentarios descomedidos porque no podía tener hijos. Me hace recordar a Elías, temiendo por su vida y huyendo al desierto. Vez tras vez puedo recorrer las Escrituras, hombres y mujeres como usted y como yo, con iguales pasiones que nosotros, que se sintieron desalentados y deprimidos, a veces permitiendo que las circunstancias de la vida simplemente los abrumaran. Mi amigo Warren Wiersbe ha escrito un libro maravilloso titulado Escuchando a los Gigantes, Andando con los Gigantes. Es realmente bueno porque se compone de biografías cortas de muchas de las personas de quienes usted y yo hemos leído. Sus nombres están en muchos de los libros de historia cristianos famosos, por así decirlo, cristianos gigantescos. Y dice, al escribir en la introducción de este libro, que una de las cosas sorprendentes que descubrió al escribir todas estas biografías es que hay una hebra común que corre en todas esas vidas. Muchos de ellos enfrentaron años tempranos de desaliento casi debilitador. Pero persistieron, sembrando fielmente semillas a pesar de los nubarrones que se cernían por sobre sus cabezas. Uno de los hombres que se menciona muy a menudo respecto a esto es el famoso Charles Haddon Spurgeon, del Tabernáculo de Londres. Sufría de prolongados ataques de depresión, así como también ansiedad por toda clase de problemas comunes, incluyendo financieros. Su experiencia me da gran aliento. Los problemas psicológicos y físicos de Spurgeon eran tan debilitantes que con frecuencia estuvo confinado a la cama por semanas de corrido. Sin embargo, Spurgeon dijo que llegó a ver estos problemas como parte de la obra de Dios en su vida. Sus sufrimientos le capacitaban para consolar y animar a los que padecían de aflicciones similares. En realidad dijo que descubrió que sus periodos de depresión invariablemente precedían un tiempo cuando Dios bendeciría su ministerio de una manera mayor, y dio una afirmación que nunca olvidaré. Dijo, la depresión en realidad se convirtió en una especie de Juan el Bautista para mí. Tal como Juan el Bautista vino como precursor de Cristo, mi depresión venía como precursora de la bendición de Dios en mi vida. Cuando atravesaba aquellas terribles ocasiones de desaliento y depresión y batallaba con ellas, siempre sabía que justo al otro lado de eso, Dios iba a hacer algo grandioso en mi vida. Algunos de ustedes sacuden sus cabezas porque saben exactamente de qué estamos hablando. Así que es importante entender que David estaba donde estaba, no necesariamente fuera de la voluntad de Dios, sino atravesando desesperanza y desesperación. Lo bueno de todo eso para nosotros, los creyentes, es que es momentáneo. No tiene que ser permanente. Así que quiero que entiendan, amigos y amigas, que la desesperanza es el almácigo de la esperanza y el aliento. Compré otro libro esta semana titulado Una iglesia para el siglo XXI, escrito por Leith Anderson, que ha escrito un libro muy popular sobre el cambio en la iglesia. No he tenido la oportunidad de leerlo por entero. Simplemente hojé algunas páginas, revisé la tabla de contenido y hallé que tiene todo un capítulo sobre la predicación en el siglo XXI, así que leí ese primero. En este capítulo, Hay una declaración que me impactó debido a lo que estamos estudiando en esta serie. Dice, los baby boomers desesperadamente necesitan esperanza. La iglesia que alcanza a esta generación definitivamente será una iglesia en donde se dispensa la esperanza con frecuencia. Sin embargo, es importante que la iglesia ofrezca esperanza real y no artificial. La mayoría de los baby boomers miran con merecida suspicacia la clase de esperanza que promete el evangelio de la prosperidad. De manera similar, la esperanza que ofrecen cristianos sinceros, pero nada realistas y que ignoran el dolor y sufrimiento real, no ayuda a los baby boomers desilusionados. Esta generación no responderá a santurronerías religiosas y clichés que minimizan la aflicción que se halla en un mundo caído. La iglesia que ofrece esperanza proclamará el Dios de José y de Daniel y de Elías y de otros como ellos. Revelará a un Dios que no siempre nos saca de nuestras crisis, sino que siempre nos respalda en medio de ellas y nos hace salir avante de ellas. Y yo digo, sí, de ahí es de donde viene la esperanza. La esperanza no es ausencia de todo problema, ausencia de toda dificultad. La esperanza es el conocimiento de que en medio de todo eso hay un Dios. Uno puede confiar en Él. Así que la esperanza está más viva que cuando todo parece sin esperanza. Esta es la primera paradoja de los Salmos 42 y 43. Esta es la segunda. La esperanza para el futuro se levanta sobre el pasado. Diga la palabra esperanza y ni siquiera piensa en el pasado. Siempre se piensa en el futuro. Pero hay una dinámica realmente interesante que tiene lugar aquí. No pude dejar de notar al estudiar estos dos salmos cuántas veces David se refiere a recordar y meditar. Dice en el versículo 4 del Salmo 42, «Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta». Noten el versículo 6, «Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los emonitas desde el monte de Mizar». Cuando el rey David se halló en el lugar del desaliento, mirando al otro lado del valle del Jordán a lo que solía ser y ya no era, ¿saben lo que hizo? Ahí está sentado, mirando al otro lado del valle, mirando a las colinas de Jerusalén y de repente empieza a llenarse de nostalgia. Ahora, lean el Salmo con atención porque esto es lo que sucedió. Él ve, tal vez, el sol poniéndose en las montañas a la distancia y empieza a pensar, como saben, recuerdo que yo estaba en el desfile que marchaba al templo y estábamos yendo para alabar a Dios y adorar a Dios y recuerdo el entusiasmo de haber estado con el pueblo de Dios y el gozo de haber estado ahí en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿No fueron esos días grandiosos? Vamos, eso sí que fueron días, ¿verdad? Y empieza a recordar. Y luego su corazón pasa a recordar otras cosas. Y antes de que lo sepa, está recordando la historia de la grandeza del Dios al que sirve. Pasen en su Biblia al Salmo 77, en donde, a mi juicio, tenemos una oración similar. Salmo 77, y empiecen a leer conmigo en el versículo 10. Esta es una oración como la que David puede haber elevado cuando recordaba la bondad de Dios. Salmo 77, 10 y siguientes dice, «Dije, enfermedad mía es esta». Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yahvé. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selá. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué es lo que David está haciendo? Se pone en modo pensativo, se pone a reflexionar, está desalentado y de repente empieza a recordar a su Dios. Como saben, una de las cosas que nos suceden cuando nos sentimos en desesperanza y desalentados es que nos olvidamos de lo que ya ha sucedido en el pasado. Nos olvidamos de mirar hacia atrás y contar nuestras bendiciones y recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros en el pasado. Todo lo que podemos pensar es en cómo vamos a avanzar hacia el futuro, si acaso. Y nos olvidamos de que el Dios del pasado, que nos ha bendecido tanto también, es el Dios del futuro. Hay algo interesante que tiene lugar en el fraseo de estos dos salmos. ¿Saben cuáles palabras se repiten tres veces en los salmos 42 y 43? Parecen ser, por la manera en que están escritas, en voz pasiva. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es como si David estuviera mirando a su alma y diciendo, ¿qué me ha sucedido? En realidad, en el hebreo del Antiguo Testamento es algo diferente. Dice literalmente, ¿por qué te has abatido tú misma, oh alma mía? Bien, como dice otro refrán popular, no todo lo que brilla es oro. Igualmente, no toda la esperanza que se ofrece en los programas religiosos de televisión es en realidad una puerta de esperanza real, firme y verdadera. Hay mucha razón para cuestionar la clase de esperanza fácil que prometen algunos programas de televisión. Continuaremos el día de mañana estudiando algunas de las paradojas sobre la esperanza que brotan de lo que nos enseñan los Salmos 42 y 43. Tenemos mucho más para decir en cuanto a esto y lo diremos mañana. Usted se sorprenderá. Nos veremos de nuevo mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Esperanza en Dios. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esperanza, un ancla para la vida, en 8 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.